Bueno, primero que nada, muy contenta por el triunfo, por obtener los 3 puntos, que creo que fue lo más importante para poder empezar con el pie derecho este torneo, que es el camino al tricampeonato, lo que tenemos como objetivo todas dentro de la cancha. Y bueno, no, de cómo vi al equipo en el debut, yo creo que lo vi bastante bien, se lo puede ver mejor. Tal vez corregir errores, imprecisiones, pero para eso trabajamos en la semana, entrenamos todos los días para ya la siguiente fecha poder corregir esos errores y marcar la diferencia, ¿no? Que es lo más importante para obtener los 3 puntos. Y no, bueno, en lo personal, muy contenta por los 2 goles que sirvieron para el triunfo del equipo, que yo creo que lo más importante, primero uno tiene que ver el grupo, al equipo, después lo individual, que yo creo que lo tengo como punto número uno, no ser individualista porque no sirve. Y bueno, no, por muy feliz, hace mucho no venía convirtiendo, pero bueno, por suerte se me dio. Lo importante fue tener los 3 puntos. Y bueno, muy, muy feliz. ¿Cómo lo veo al equipo en el torneo? Lo veo excelente. Yo creo que estamos muy preparadas. Como te dije recién, el objetivo es obtener el tricampeonato. Y no hay que conformarse nunca. Porque las Pumas no estamos para conformarnos. Siempre vamos por más, ya sea el tricampeonato, obtener otro más en la lista de tantos, ¿no? Yo creo que no hay que conformarse nunca y eso es lo que nos hace distintas, diferentes, que nunca nos conformamos. Y yo creo que conformarse es lo peor que le puede pasar a un jugador a una jugadora de fútbol, a un técnico. Siempre hay que ir por más y bueno, eso nos hace distintas. Pero bueno, todo puede pasar en el fútbol, pero nosotras estamos bastante preparadas, entrenamos todos los días para poder mejorar, ¿no?